Yo, esto es el último, es el momento, la canción que tú estabas esperando, la sensación del verano. Esto es yo y la denuncia urbana de Chamelo Velázquez y su nuevo disco de las canciones juveniles. Yo, sí, tú, hermana, escucha mi rima urbana que es denuncia toda semana. Yo, yes, fuck, yeah, and where, yeah, sí, sí, tú, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, sí, hermana, escucha mi rima urbana que es denuncia toda la semana, semana, tú, hermana, yo, estamos, sí, estamos felices porque se calcula, sí, tú, mujer, tú, escucha, hermano, mi rima máquina, urbana, voto, tú, no digas ordinarices porque tú llegarás y la Uruguaya, sí, tú, riñones, el, y la caja, no, corazón, la caja, le han dado como caja, hermana, sí, hermana, escucha, mi rima urbana, rima, pronuncia, toda la semana, hermana, escucha, mi rima urbana, toda la semana, sí, y la rica Alexandra, ya. Yo, aquí con la banda de los hueones, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ya, sí, no, no sé, angüea, próstata, sí, eso mismo, cerebro, vuela, sí, escucha, hermana, que es toda, refrío, una denuncia urbana, tu hermana, tu abuela, tu hija, tu madre, y sí, yo, se fueron a la concha, Dixon, esta es la plaza, comiendo mostaza en una taza. Chamelo Velázquez, Chamelo Velázquez, contemporáneo. Y en 2001, Intiros Lake. Bellas, eso fue el último hits del momento del disco de las canciones juveniles de Chamelo Velázquez. Esto ha sido todo por hoy. Pronto sintonízanos nuevamente para escuchar un nuevo hits del momento. Ahora podéis cerrar la...